En tu radio te aconsejamos en este invierno 2014 mantener y reforzar los hábitos de higiene. Lavar las manos constantemente para evitar contagio de enfermedades. Se recomienda tapar la boca con el antebrazo y así evitar la propagación de gérmenes. Te cuidamos en este invierno 2014.